Saludos a toda la audiencia del informativo Farco. La masacre fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento y control social impuesto a los pueblos indígenas desde el Estado y los sectores privados. Las partes han propuesto 40 testimonios y los registros audiovisuales de entrevistas a Melitón Enrique, Rosa Chara y Pedro Valquinta. Escuchamos las declaraciones del abogado querellante Emiliano Núñez. Porque por mucho tiempo esto la verdad que fue silenciado y de a poco los miembros de las comunidades pudieron hablar, porque hace mucho tiempo esto era como algo reservado, como que no había difusión entre los miembros de la comunidad. Y esto permite también que se vaya difundiendo lo que fue esta cruenta masacre hacia los pueblos Koni, Mopoi, ¿no es cierto? La verdad que es muy importante eso, ya que para difusión y para que se empiece a reconstruir la historia del Chaco, ¿verdad? Va a marcar un hito esto, ya que por mucho tiempo ellos mismos, los miembros de las comunidades, guardaron este secreto por miedo, básicamente. Además, se sumarán las voces de diversos investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica. En primer lugar, una entrevista filmada a Juan Chico, autor de los libros de investigación sobre la masacre, La Voz de la Sangre y Las Voces de Napalpí, y finalmente declararán integrantes de pueblos originarios. Escuchamos unas palabras de Mónica Caballero, integrante de pueblos originarios y trabajadora del Comité por la Prevención de la Tortura. Hoy sabemos que todos los culpables ya han fallecido, pero que esto que haya ocurrido no quede en el olvido. Sentimos que con esto nos dan la oportunidad de poder hablar y contar la verdadera historia, porque la masacre nos atrasó mucho. Hoy las poblaciones indígenas no pudieron hablar el Kom, el Mokoi. Nos cuesta mucho luchar lo que es nuestro territorio, ya que se prohibió y hubo persecución, muerte. Me toca muy de cerca porque los redujeron y fueron masacrados por eso. Gracias nuevamente, Ñachek, a toda tu audiencia. Reportó para Farco Marcelo Gauna de Radio Nuestra Voz 88.7 de Resistencia Chaco.